Muy, pero muy buenos medios días. Estamos en el aire, como todas las semanas, en AM1110. Pero también nosotros estamos en el aire y nos pueden escuchar y ver en www.radiorec.com.ar. www.radiorec.com.ar. Ahí tienen un banner a la derecha, hacen clic y comienzan a ver cómo los chicos se están preparando para salir al aire. Hoy les decía también a la gente que está en Twitter, estamos en el aire AM1110, como todas las semanas, pero ya se están preparando los chicos de la Escuela Media número 2 del Distrito Escolar 20, que tienen algunas cosas para decirnos y para compartir con nosotros. Estuvieron trabajando sobre el lugar que ocupan los jóvenes en los medios, de qué modo muchas veces se construye esa mirada que tiene el medio de comunicación sobre ellos mismos. Entonces, está bueno poder ver cómo la ven y qué cosas hacen, ¿no? Muchas veces en los medios de comunicación sucede que se cuentan algunos relatos. Los más habituales tienen que ver con la infancia, la adolescencia y la juventud, asociada a algunas cuestiones que a mí no me parece que sean las más importantes en términos de masividad. La mayor cantidad de nuestros jóvenes hace un montón de actividades que en televisión no se ve, que en radio no se habla de eso. Entonces, me parece bien interesante ahí la posibilidad de repensar el lugar que le damos en los medios, ¿no? Por ahí, cuando uno ve televisión o escucha algún programa de radio o lee los diarios incluso, al joven se lo ve como peligroso, a los chicos se los ve como asociados a la ruptura de reglas, a la soledad. Entonces, hay un montón de cosas que a mí me parece interesante poder escuchar, ¿sí? Y los invito a eso, a que puedan escuchar también ustedes de qué modo uno podría saber otras cosas acerca de nuestra juventud, nuestra adolescencia y nuestra niñez. Por ahí, si te querés comunicar con nosotros, tenemos un número de teléfono que es el 53. Ahí, si te querés comunicar con nosotros, tenemos un número de teléfono que es el 53. Ahí, si te querés comunicar. Y lo recordamos, a ver, para ver y escuchar, www.radiorec.com.ar, ¿sí? Para escuchar en la web, se suele escuchar mejor, así que si uno tiene la posibilidad de conectarse vía web, www.radiodelaciudad.gov.ar, y si no, en el aire, como estamos aquí en la Radio de la Ciudad, AM1110. Hechas las presentaciones, les cuento que como todas las semanas estamos en Hora Libre, este programa que desde la Dirección Operativa de Inclusión Escolar llevamos a todas las escuelas de la ciudad con la intención de que en cada escuela tenga su proyecto y en ese proyecto se meta en la vida institucional de cada una de esas escuelas con la impronta que le dan los chicos, los profesores, toda la gente que participa en cada uno de esos proyectos. Así que antes de hacer de vuelta la presentación, ahora sí, con ellos y sus voces, les contamos que si quieren ver trabajo de los chicos, también en la página lo pueden ver. A partir del martes van a poder ver ustedes también sus fotos, el video y parte del audio. A veces está el audio completo en www.radiorec.com.ar. Y también contarles que, bueno, así como está el proyecto de radio, hay otros proyectos. Hay un proyecto que esta semana junto con REC vamos a reunirnos, ¿sí? El miércoles en Foetra nos vamos a reunir para poder conocernos todos los que participamos de los proyectos. Ahí se van a presentar los 8 cortometrajes nuevos de CineSap, que si alguien quiere ir viendo algunos cortos, hay como 64 subidos de años anteriores, que es www.cinesap con Z, ¿sí? cinesap.com.ar. Ahí tienen cortos para ver, algunos guiones, hay varias cosas interesantes. Y si no, bueno, ahí mismo van a tener un link que dice Radio Rec y podrán ver y escuchar. También los invitamos a escuchar en la semana, y le voy a pedir al productor general Mariano Molina que me ayude. En la semana tenemos la versión de Hora Libre más local, ¿sí? Tenemos 3 versiones, la de El Bajo Flores, que sale los días, ¿quién me ayuda? Los días... Espera. Le va a escuchar la voz de Mariano Molina. Buen día. Buen día. ¿Cómo le va, don Mariano? Bien. Los miércoles se graba un programa en Frecuencia Cero, que es en el barrio Matadero, y sale los domingos a las 2 de la tarde. Los jueves a las 15 horas es en el 88.1 del Bajo Flores, FM Bajo Flores, sí. Hora Libre en el barrio. Y los viernes a las 15 horas en Radio Gráfica, que es en el 89.3. de Barracas, La Boca, Parque Patricios, también ahí sale Hora Libre del barrio. Hora Libre tiene la posibilidad de armar una red donde todos ponemos parte del esfuerzo. Así que están todos invitados a escuchar y en algún momento también a participar en la página. Así que, bueno, hechas todas las presentaciones, volvamos a los importantes del día de hoy, que son los chicos de la Escuela 2, Distrito Escolar 20 del barrio de Lugano. Se empiezan a presentar, algunas caras ya las conozco. Así que bienvenidos. Y vamos a disfrutar entonces de este momento. Cuéntenme quiénes son, de qué escuela vienen, de qué barrio. Bueno, mi nombre es Dayana, soy egresada de la 2 de 20, perdón. Y bueno, yo soy David, de la 2 de 20, de segundo año, de barrio Piedra Buena. Mi nombre es Claudio Villagra, también de la 2 de 20, compañero acá de los chicos. Bueno, mi nombre es Carlos Etecase, estoy en cuarto de primera. Voy a la escuela 2 del 20 y bueno, en nombre de todos te quería decir, Cristian, que para nosotros es un orgullo estar acá nuevamente y es un placer también estar en estos espacios que muchas veces los medios no nos quieren dar y bueno, aprovechar este espacio para nosotros es fundamental. Muchísimas gracias. Un honor para nosotros que vengan en domingo aparte con todo el esfuerzo que implica, ¿sí? Sin obligatoriedad que da la escuela, así que gracias a Espero ustedes. Por favor llegar para el partido de San Lorenzo, pero bueno. Eso después. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Javier Cañal, también soy de cuarto año y de la escuela de 2 del 20. Hola, mi nombre es Julieta Serrano, soy de quinto año de socio comunitario de la escuela 2 del 20, de Lugano. Hola, yo soy Romina, también de la 2 del 20, de quinto año, compañera de Juli, y soy de Madero. Bien, les pregunto algo, por ahí vos aclaraste de socio comunitario. ¿Qué es socio comunitario? ¿Le explicamos a la gente? Bueno, en la escuela 2 del 20 hay dos orientaciones que se eligen en tercer año. Una es socio comunitario, que apunta a materias sociales, y otra es gastronomía. Bien, ¿y eso es una esa elección? ¿Es libre uno? Esa elección. En tercer año nos mandan a elegir a nosotros qué queremos seguir. En segundo te van contando que tiene cada materia, cada orientación, y en tercero tenés que elegir por tu cuenta. Gastronomía, el colegio nuestro es uno de los pocos colegios que tiene gastronomía. Creo que son y dos, está, ¿no?, equipado con hornos, con cocinas, todo industriales. Creo que hay uno acá y otro en Recoleta, si no me equivoco. Sí, creo que son dos solamente en el... Son dos en la ciudad de Buenos Aires. Y sociocomunitario es una materia que más apunta a las materias sociales, a sociología, comunicación, historia social. Y, bueno, estas son las materias que tenemos, pero como que apunta hacia ese tipo de carreras. Les pregunto, ¿dónde queda la escuela? A ver, ubíquenme. En Lugano. Pertenece a Lugano, eso. Cañada de Gómez, 3850. Cañada de Gómez, 3850. ¿Ustedes cómo fueron a anotarse? ¿Se escribieron de casualidad? ¿Habían hecho primario cerca? ¿De qué forma uno, si tiene, no sé, alguien que tiene 13, 14 años, quiere empezar el secundario? Yo particularmente soy del barrio y hice la primaria dentro del barrio y una profesora me trajo una cartilla que el gobierno de la ciudad entrega donde están todas las escuelas secundarias. Y primero la elegí por la cercanía, pero me encontré un lugar muy grato para estar. Me gustó mucho estar ahí, encontrar ese lugar. Lo mismo también. Nosotros cerca, éramos compañeros. Claro, cerca de la primaria, el compañero de cuarto grado lo tengo. Mira. No lo soporto más, pero bueno. Bien, bueno, a ver, cuéntenme entonces cómo estuvieron preparando el tema de hoy. Hoy me dijeron, queremos hablar de cómo los jóvenes son vistos o cómo se comunica acerca de ustedes, ¿no? ¿Cómo nació la idea de trabajar este tema? Bueno, sigo hablando yo. La idea nació porque los chicos fueron a Chapamalá, espero que cuenten. Javier, por favor, contanos. Fuimos a Chapamalá con esta idea de no solamente la mirada de los medios sobre los jóvenes, sino que los jóvenes sobre los medios. Uh-huh. Y bueno, se hizo un programa de radio, allá un taller de radio en Chapamalá. Nuestra escuela fue y se separó en tres talleres: radio, video documental y gastronomía. Bueno, en el taller de radio que yo participé, se habló de este tema, de los medios. Y bueno, y no solamente estuvimos nosotros en el taller, sino chicos de distintas partes del país. Y nos dieron su mirada también. Bueno. Aparte de que ellos tienen otra realidad, porque son de distintas provincias, tienen las mismas ideas que nosotros sobre los medios. ¿Qué es lo que ustedes critican de lo que aparece en los medios de comunicación? ¿Qué es lo que les parece que está mal o es incompleto o está así como...? Que se cae en el facilismo de... No se indaga. La otra vez veía un programa de televisión que tiraba un par de cifras y que del 100% de colegios secundarios, creo que un 40% son escuelas que colaboran o que se conectan con otras con otras sería con otros lugares no, no sería el término, pero que se conectan con otras instituciones. Con otras instituciones, exactamente, muchísimas gracias, con otras instituciones para colaborar. De los 10 millones de alumnos secundarios, no, no me acuerdo bien la cifra, 3 millones también están metidos en esos planes activamente y ayudan. Y solamente se quedan con la mirada nuestra negativa. Nos ven a nosotros como un problema. Uh-huh. No es que nos echan la culpa de todo, pero muchas veces es como que nos atacan de la gran mayoría de los problemas que hay, como que somos responsables de una parte bastante importante. Y no se quedan en que hay pibes que tal vez laburan y estudian a la vez, de que se levantan a las 6 de la mañana. Yo particularmente vivo cerca del colegio y no tengo que levantarme tan justo. Pero hay un montón de pibes que se cruzan toda la punta de la ciudad para venir a este colegio. Problema de sabor. Y nadie lo ve ese sacrificio que hacen. Y cuando una escuela secundaria, nosotros hace poco, no sé si subieron las fotos al Facebook del colegio. Sí. El Facebook es Conexión 220. Bueno, sí. Todos los que quieran entrar y ver lo que nosotros hacemos en el colegio, el Facebook es Conexión 220. Nos pueden buscar en el buscador. Nosotros hicimos una jornada recreativa en la villa, donde se juntaron un montón de nenes. Y eso tal vez nadie lo ve. Sí, hicimos una un montón de escuelas secundarias que ayudan. Jornada de Día del Niño. Exactamente. Ahí entonces, más o menos hecho el primer planteo, tenemos que hacer una pequeñísima tarde. No te olvides de lo que querés decirnos. A la gente que quiera decirnos, a ver si le parece que hay entonces algunas cosas para corregir desde los medios y desde la mirada que tenemos también todos los ciudadanos, cuando hablamos de los jóvenes y de los adolescentes. Bueno, se puede comunicar con nosotros al 5371-4600 y ahí hablamos en Hora Libre. Nosotros continuamos después en AM1110 con más Hora Libre. Ahora los chicos tienen la palabra. Hora Libre. Bien de todos. AM1110. Radio de la Ciudad. Bien de todos. Todos los domingos desde las 14. Lo urgente deja paso a lo importante. Walter Valdés nos muestra su Agenda Abierta. Política, economía, deportes, sociedad, cultura. Los temas de la semana están en Agenda Abierta. Walter Valdés, en Radio de la Ciudad. Saque un papel y una birome. En la ciudad hay mucho arte por vivir. La Agenda Cultural en Radio de la Ciudad. Hoy a las 19 horas, Pedro Chemes presenta su compacto Aires. Será en la Casa de la Cultura del Fondo Nacional de las Artes, en Rufino de Lizalde 2831, con entrada libre y gratuita. Por otra parte, en los 36 Villares, en Avenida de Mayo 1265, a las 21:30, será la presentación de la Orquesta Femenina de Tango, Las del Abasto. Servicios, información, actividades culturales, brogadad horizontal, historias de barrios, personajes, turismo, seguridad, salud, tercera edad, desarrollo social, obras públicas. Todo sobre tu ciudad. Hola, vecino. Hola, vecino. Con la conducción de Alfredo Tabacman. De lunes a viernes, de 13:15 a 15. Hola, vecino. En Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Continuamos en Hora Libre, estamos en AM1110, estamos en www.radiorec.com.ar, ahí nos podés ver y escuchar. Y estamos como siempre en radiodelaciudad.gov.ar, ahí nos podés escuchar vía web. Acabamos de tuitear por ahí, entonces el Facebook era socio comunitario de la 2 del 20, y ahí van a encontrar entonces estas cosas que tienen que ver con acciones concretas que los chicos realizan con la escuela, pero para todo el barrio, para toda la comunidad. Y estábamos hablando entonces de que muchas veces no estamos de acuerdo con cómo los recortes que hacen la televisión, que hacen en la radio, que hacen en los medios de comunicación, en las gráficas, precisamente porque en esos recortes por lo general el joven y el adolescente están asociados a cualquier cosa, a la delincuencia, al descontrol, Y hay como algunas cuestiones que no aparecen, como esto, el esfuerzo cotidiano de ir a la escuela, de venirse un domingo, o de poder no solo levantarse todos los días, sino trabajar, aparte de estudiar, o hacerse cargo a veces de los hijos y de los hermanos y hacer el esfuerzo de terminar ese estudio. ¿Qué era otra de las cosas que había quedado pendiente que tenían ganas de decir? No, lo que habías dicho de la página, era eso, ¿no? A ver, repitámosla. Sociocomunitario de la 2 del 20. Esto en Facebook. Facebook. Sí, ahí se pueden ver, se pueden hacer amigos, ¿cómo es? ¿Nos sugieren como que es una página o somos...? Es un grupo de Facebook. Bueno, okay. Se unen al grupo, esto es un grupo de Facebook, se unen. Y bueno, cualquier opinión que tengan, cualquier idea que nos quieran transmitir a nosotros, no hay ningún tipo de problema, la aceptamos. También esperemos, bueno, tener un montón de seguidores y hablar con ellos y comunicarnos. Ahora, Cristian, te queríamos hacer escuchar a vos y a los oyentes del programa los audios que... uno de los audios, el primero, porque hay dos audios, pero el primero que grabaron los chicos en Chapa, si no me equivoco, son las opiniones de los chicos de otras provincias y podemos un poco debatir y escuchar lo que piensan chicos que tienen nuestra misma edad, pero que están en otra parte de esta hermosa y gran Argentina. Y bueno, lo mandamos al audio, por favor. Hola, ¿cómo les va? Nosotros somos del taller de radio de una escuela diferente. Mi nombre es Julieta. Mi nombre es Joel. Javier. David. Nahuel. Ricardo. De lo que vamos a hablar hoy es de los medios de comunicación y la adolescencia. Y principalmente relacionar esto de lo que tiene nuestra escuela, que la hace diferente, el trabajo de los adultos y el trabajo de los adultos que es en los medios de comunicación. Todo relacionándolo con la adolescencia. Ahora el tiempo en Chapadmalal es genial, un sol radiante, las olas se mueven pero preciosas. Queríamos compartir con ustedes que ya venimos hace 3 años, pero la verdad que no deja de sorprendernos nunca. En la vereda de acá, cómo cuesta ver el sol. Y estamos en el aire. Acabamos de escuchar ahí parte de las entrevistas que están editadas, ¿no? ¿Dónde se hizo este trabajo? Este trabajo se hizo del 28 al 31 de octubre. Para ser más específico, el taller de radio en Chapadmalal empezó el 29 y terminó el 30. Después, los otros 2 días era como de preparación y el otro fue de cierre. Bien. Ese encuentro que por ahí me dijeron que estuvo organizado por la Fundación CES, ¿sí? Una fundación que, ¿para qué los reunió? Para debatir sobre, era la semana de los derechos de los jóvenes. Se tomaron varios temas para debatir, ¿no, Javier? Sí, se tomó este mismo tema que trajimos acá, el de la ley de medios, uh-huh. El de la comunicación comunitaria que hace nuestra escuela con el barrio, y también llevamos el tema de la ley de medios. Claro, aparte también nosotros dimos el taller para mostrar como la escuela diferente y mostrar la otra parte también del colegio, que también un colegio que apoya, que tiene a los pibes, que conoce a la familia, que aparte de un psicólogo te tiene clase de apoyo y todas esas cosas. Para mostrar, dimos el taller que se llamaba Escuela Diferente. Pregunto, por ahí algo me contaba Germán, el profesor de ustedes, pero ¿cómo es una escuela diferente? ¿Qué características tiene? Yo tengo amigos que van a escuela, por ejemplo, privadas, y solamente se limitan a tomarlo al chico como alumno, no como un ser humano que puede tener sus problemas, que si no estudia para una prueba lo vamos a consolar, pero que muchas veces yo conozco casos de amigos míos que tal vez no pueden ir al colegio porque tienen problemas en la casa, porque tienen que trabajar, como vos habías dicho antes, para mantenerlo a sus hermanos o por distintas situaciones. Y bueno, que son como un apoyo, como que toman al alumno como si fuera un ser humano y lo tratan de esa manera y lo escuchan y lo entienden y lo apoyan en sus decisiones, ¿no, chicas? Es que no solamente en escuelas privadas. Nosotros lo que queremos destacar, en realidad allá la gente en Chapadmalal no tienen idea de lo que nos referimos cuando decimos escuela diferente. Entonces contábamos qué es todo lo que tiene nuestra escuela, que hace que el alumno siga estando en la escuela, ¿no? Considerarlo no solamente como una formación intelectual, sino también poder incluirlo, poder hacer que se sienta incluido en la sociedad. Es muy difícil, pero bueno, está todo el trabajo de los tutores, el trabajo de las clases de apoyo, el jardín maternal. Son un montón de cosas que hacen que puedan seguir estudiando a pesar de un montón de problemas que pueden tener. Hay algo bien interesante que es, que me parece importante focalizar, digamos, ¿no? Esto primero, que hay como un montón de herramientas y de lugares y momentos para que esto se pueda dar, para que una escuela pueda acompañar al joven. Pero la otra es no entenderlo como un alumno, como alguien sin luz, sino entenderlo como una persona integral, ¿sí? Además, lo interesante, disculpa que te interrumpa, es que los alumnos, acá tenemos un hermoso ejemplo que después verán en las fotos, la Diana, te voy a etiquetar en Facebook. Levantame la mano por ahí, así nos vemos. Levantá la mano y te salga una foto, por favor. Diana es una alumna de quinto que ya egresó y todavía sigue colaborando con nosotros y está en el taller de radio. Bueno, Diana. Sí, yo me egresé hace 2 años y sigo en la radio. Bueno, este año me dieron un espacio los viernes, estoy con los chicos. Bueno, nada, está bueno eso que te hayan dado. Aparte de seguir de la escuela, después de egresarte y todo, ellos te siguen acompañando. Claro. Yo me sigo sintiendo parte de la escuela porque voy los viernes y hago el taller de radio con los chicos. ¿Y cómo se llama el taller? Sin cadenas. Sin cadenas. Hay algo interesante ahí que es cuando uno mantiene la posibilidad de conexión, ¿no? Sí. Y también del proyecto, cuando uno tiene un proyecto que abarca la vida, ¿no? Está bueno eso. Yo creo que ahí es donde hay una cuestión también que es, bueno, no es solo que la escuela vos te permite ir, sino que vos también tenés la voluntad, ¿sí? De ir, de sumarte a un proyecto, de sumar para los otros. Digo, cuando uno es parte de la escuela, está bueno que venga alguien que ya tiene más experiencia, que tiene cosas para contarle y para compartir, como que va ganando tiempo, ¿no? Sí, aparte, la escuela, más allá de ser una escuela, es un lugar de contención. Por ejemplo, los profesores y los preceptores y todas las personas de ahí del lugar no son solo docentes y vienen a cumplir su tarea y nada más. Son como decir unos amigos, unos compañeros más. Nosotros claro. Con el profesor Germán vamos a jugar a la pelota. Ponele que hoy es domingo. Otra vez se comió 3 caños. Hoy es domingo y yo no sé si decirle a Germán profe o Germán. Contratarlo como un amigo y decirle claro. Por su nombre. También está bueno la relación. También la escuela tiene una relación fuerte con el barrio, que es. Hay un chico también, Luciano, que está. Un galpón que se llama Piedra Buena Arte. Nosotros sí. Trabajamos mucho con él. Cuando pensamos este tema con David y con Claudio, queríamos mostrar otra mirada. Siempre se ve a los pibes que hacen bardo, hablando mal y pronto, se ve a los pibes drogados, no se ve a los pibes colaborando con el barrio, y ellos son un taller que está en. Es un galpón, el galpón Piedra Buena Arte, está en mi barrio, en donde vivimos yo y. Está en Montiel, ¿no? Sí, hace distintas actividades, murga, fútbol, un poco de todo, ¿no? Le muestran también murales para los chicos de la primaria y secundaria, ¿no? Está declarado de interés público por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y nosotros fuimos a grabar unos audios que queríamos ver si lo pueden pasar, por favor. Sí, dale, escuchémoslo. Estoy con Pepi del taller del Galpón Cultural de Piedra Buena Arte. Y bueno, queríamos hablar un poco con él cuando nos habían dicho de hablar sobre juventud. A mí se me ocurrió pensar en juventud que haces cosas y sé que los chicos de Piedra Buena Arte hacen muchísimas cosas por la sociedad, por el barrio en general y bueno. Bueno, nosotros empezamos en el año 2005. Yo empecé pintando en la calle, en los pasillos del barrio, Piedra Buena, con Roy, un amigo del barrio, en toda la infancia. Trabajando en el barrio conocimos a Luciano, que también venía sacando fotos por el barrio. Bueno, justo se dio en la misma escala de tiempo que se vació este galpón, que fue el obrador del barrio. Bueno, armamos este espacio cultural. Se empezamos a pintar nosotros acá adentro, hacíamos cosas nosotros acá como artistas. Empezamos a parquizar toda la zona que está alrededor del galpón. Empezamos a dar talleres, hacer exposiciones, hacer eventos, un montón de cosas. Tanto entre la gente del barrio como en el mundo, se reconoce este lugar como uno que tiene identidad artística. O sea, saben que es un lugar de arte, que se hacen cosas artísticas, que no se apoya ningún partido político, que conocen bien la esencia de lo que es el lugar, que es un centro cultural que está gestionado por artistas del barrio. Escuchábamos ahí cómo hablaban ustedes con la gente de Piedra Buena, que tiene un galpón donde los jóvenes se pueden acercar y realizan diferentes actividades. ¿Se acuerdan algunas de las actividades que se realizan en ese espacio? Murales, fútbol, murga, percusión también para hacer murga. Si alguien vive en Piedrabuena, en Lugano, y quiere acercarse, ¿tienen idea cómo pueden conectarse con la gente de ahí? Bueno, ellos tienen... El Facebook tienen. Piedrabonarte, y también los talleres. Me parece que el de... Ahí la formación estaba, no sé si la llevaban a pasar en el audio. Eran los talleres, creo que de percusiones, los miércoles a las 8 de la noche. Y los martes y jueves era murga, también a las 8. Y los lunes y jueves de... 3 a 5 se da taller de circo. Bien. Ahí está bueno, digo, para empezar a ver qué actividades hay. Porque uno a veces dice, bueno, se hacen cosas, pero bueno, ¿qué son las cosas que se hacen? Sí, ¿no? Encima hay un colegio que está al lado del galpón. Que la 220. La 220, que siempre los... La, no. La 22. La 21 y 22. Claro, la primaria o la a la noche funciona la 1 del 20. Sí. Un bachiller. Los chicos de la... Te digo la página, perdón. Galpón Piedrabonarte @hotmail.com. Decirlo de vuelta y lo dejamos hablar. Sí. www. No, es un mail para comunicarte con ellos. Galpón Piedrabonarte @hotmail.com. Ahora sí. Encima los chicos del colegio de la primaria ya están organizados con los galpones y van a jugar los chicos a los alumnos, todos ya. Bueno. Para que vayan a jugar, hagan algo adentro de los galpones, ¿no? Claro, hacen un intercambio que hacen, eligen a distintos alumnos y que van y participan de taller de plástica y hacen para formarlos para hacer murales y cosas así, que hacen intercambio con el colegio de primaria. Hicieron juegos también con materiales reciclados. Pero además, nuestro barrio salen muchas propagandas y ellos le encuentran al barrio un sentido artístico. Vos entrás al galpón y tiene muchas pinturas con distintas poses, se puede decir, el barrio, qué sé yo, el sol dando a los edificios. Otra también, hay como dos maderas que tienen a los edificios pintados así como son, y también ellos hicieron un pasaje que se llama Pasaje Piedrabonarte, donde bueno, hay un montón de cuadros de reconocidos pintores, ideas que se le ocurren a ellos, y bueno, realmente fue muy, muy interesante hablar con Luciano y con Pepi. Yo a Roy no tuve el gusto de conocerlo, pero sé que es un gran artista. Bueno, son pibes que son artistas, que se criaron en el barrio, que se criaron también en un barrio que es como cualquier barrio y que también hay alcohol, droga, pero ellos salieron de ese tema y están haciendo una movida artística muy interesante. También tenemos escuelas, también tenemos clubes, también tenemos formación ciudadana, qué sé yo, tenemos un coordinador general como Mariano Molina que se crió en ese barrio. Claro, se dedica a la educación. Por ahí les cuento, mira, hay algunos mensajes, los adolescentes buenos no se ven porque son muchos y no son noticia. Más al sur seguramente encontrarán muchísimos más jóvenes. Por ahí nos dicen en nuestro chat. También dice, bueno, para Mariano, córtala con las fotos. Estaban diciendo, no, le decían con las fotos porque se le corta. Ya lo arreglamos, así que estamos saliendo. Lo del galpón está genial, acaba de poner por ahí un tal Terminator. Saludos a Terminator. Esperamos que vengan a 4. Y es verdad que lo del galpón está genial. Ahí nos están pudiendo también comunicar. Son muchas vías de comunicación. Bien, es así como estamos acá en la nueva era. Una es horalibre@buenosaires.gov.ar. Exactamente. La otra es www.laradiorec.com.ar. Donde estamos saliendo en vivo ahora. Exactamente. Hola. Y la otra es por teléfono. ¿Me decís el número que está ahí? Sí, 5371-4600 para comunicarse con la radio. Susana Truitiño, que es docente, y es una docente para nosotros muy importante, es excelente la temática elegida, felicitaciones por el trabajo. Susana Truitiño estuvo a cargo de inclusión operativa, ¿sí? La Dirección de Inclusión Operativa Escolar. Así que te mandamos un fuerte abrazo, Susana. Fuerza en este momento. Gracias por comunicarte con nosotros, por escucharnos. Susana, te queremos. En serio. Hace bien. Aparte está bueno cuando los docentes que saben y que tienen experiencia y que tienen historia pueden darse cuenta y pueden apoyar, ¿sí? Ella estaba trabajando en una época con nosotros. Ahora estamos en un conflicto muy grave con el Ministerio de Educación, que no vamos a nombrar mucho más que eso, pero bueno, ustedes también tenían algunos conflictos por ahí que querían contar, quieren contarlo en este momento. La verdad es que hay muchas situaciones en la ciudad de Buenos Aires que hay que rever, y cuando las cosas salen bien, estaría bueno que se puedan apoyar esas cuestiones. Sí, por ejemplo, ahora había un problema que nosotros tenemos conexión con una escuela del Liniers de reingreso, creo que es la 2 del 19, puede ser, la 1 del 19. La 1 del 19. 18. 1 del 18. 1 del 18, obvio. Al ladito. Estoy mal. Bueno, la cosa es que el gobierno de la ciudad, o sea, el Ministerio de Educación, lo quieren sacar del establecimiento y lo quieren mandar a otro que queda como a 20 cuadras de donde pasan todos los colectivos. Y ahí concurren alumnas madres, concurren chicos que la verdad no pueden pagarse los colectivos. Es una escuela de reingreso, ¿no, Joel? Claro, sí, es una escuela de reingreso. Por ejemplo, también ahí va a, por ejemplo, un amigo, Jonás, que ha venido reiterada a veces acá. Jonás Augusto. Sí. Por ahí estaría bueno contarle o recordarle a la gente, ¿no?, que las escuelas de reingreso son escuelas que trabajan directamente con aquellos chicos que han quedado fuera del sistema educativo y que intentan reingresar con una metodología diferente. La exigencia es la misma, la forma de trabajo es muy intensa, pero en vez de cursar una materia todo el año, se cursa por forma cuatrimestral, intensificado en el tiempo. Entonces es mucho más sencillo ir dando materia por materia. Hay como una adecuación a las posibilidades de alguien que ya no tiene 15, 16 años, sino que tienen como otras responsabilidades porque empiezan a ser jóvenes y no tanto adolescentes. ¿La escuela dónde queda exactamente, te acordás? Sí, Gallardo 149. Bueno, la quieren mudar, y en eso de querer mudarla hay una situación concreta, que es cuando uno trata de generar un traslado, tiene que saber que la vida comunitaria empieza a romperse, hay como lazos, que no es sencillo, no es mudarte y nada más, tiene consecuencias. También fuimos a hacer, en apoyo a que no lo saquen de ahí, fuimos al Ministerio de Educación, hicimos una radio abierta con acá, con algunos compañeros, fuimos con David y fuimos con todos los chicos de la 1 del 18. Y nada, y bueno, estuvimos hablando, tratando de que salga, ¿cómo se llama el ministro de Educación? Esteban Bullrich. Esteban Bullrich no salió, no se dignó a atendernos, pero bueno, no quiso, tiene miedo. Son situaciones que nos tocan enfrentar, y también es cierto, hace un poco hablábamos de esto, ¿no?, de asumir la responsabilidad como ciudadanos. Es algo que tenemos que aprender, a no callarnos la boca, a hacernos cargo de aquello que nos toca y a participar de forma concreta. Ustedes por ahí al principio hablaban de los derechos, ¿no? ¿Cuáles son los derechos que a ustedes les parece que la escuela ayuda a fomentar y a garantizar? Les pregunto a ustedes de los a derechos. A tener una opinión propia. Obviamente. A nosotros en el colegio nos sentamos y analizamos un diario o un canal de televisión o una nota, pero sí los profesores con sus palabras, con su enseñanza, nos enseña a tener pensamiento propio, y muchas veces es importante eso, porque cuando vos tenés pensamiento propio, vos analizás las cosas de una manera en la que vos decís, pero esto que me están diciendo tal vez no es la verdad. No voy a nombrar a ningún medio en particular, ¿no? Pero esto que me están diciendo no es eso, o lo otro que me están diciendo tampoco es tan así. Entonces, cuando vos vas formando una opinión crítica, sabés dónde podés o meter tu voto, o sabes en qué portal de internet entrar para leer información, o sabes qué dinero comprar, o sabes qué canal mirar. ¿Qué otras cosas les parece a ustedes que garantiza la escuela? La permanencia que puedan tener ustedes en la escuela, ¿para qué sirve? Digamos, porque ustedes vienen a la escuela habitualmente, y hay gente que incluso esto que vos contabas, ¿no? Bueno, yo tengo la posibilidad de seguir yendo cuando ya egresé. ¿Por qué te parece que es válido? ¿Por qué te parece que está bueno? Porque siguen, de una manera siguen en nuestro seguimiento, o sea, digamos, o sea, yo me egresé hace 2 años y todavía, en el 2009 seguía yendo por la calidez que hay en el colegio, por la comunicación, porque siempre se preocupan, están, y por todas las cosas que tiene el colegio, o sea, la radio, comunicación, dentro de todo. Claro. Hay una cuestión de acompañarte en el proyecto de vida. Sí, en todo momento. ¿Qué pasa con las mamás en la escuela? cuando... se sienten realmente apoyadas, las mamás estando seguras de que van a cuidar a sus hijos, que hay un jardín maternal integrado en la escuela, que funciona en conjunto con la escuela, se sienten más seguras para estudiar. Claro, hay algo ahí que es, hay que poder defender esos proyectos también, digamos, y esa mirada acerca de cómo la escuela debe ser inclusiva. En ese sentido, cuando hablaba por ahí Susana Truitiño, que fue la docente que nos llamó, gracias, tiene que ver con esto, digamos, con de poder defender parte de esos proyectos y esas formas de entender la educación, que no es sencillo, ¿eh? En este momento no es sencillo. Históricamente no fue sencillo. Digamos, la escuela tuvo que romper un montón de trabas. En algún momento, yo recuerdo cuando era más joven, cuando, no sé, algún chico venía sin documento, sin DNI, decía, bueno, si no tiene DNI, que se vaya. Claro, que se vaya. Porque no tiene documento. Y la verdad es que hay un derecho que es el derecho a la educación. Exactamente. Era hace muy poco tiempo, ¿no, Cristian? Que vos ibas a la secundaria. Sí. Estás hecho un pibe, Cristian. Estás hecho un pibe. Muy poquitito. Nosotros, bueno. Por ahí les dicen en el aire, el tema de hoy es muy interesante. Genial, chicos. No me dice el nombre, así que... Muchísimas gracias a todos los oyentes que comunican en Twitter, en Facebook. Estamos muy agradecidos. Y bueno, ahora, cambiando un poco de tema... Era una entrevista. Unas entrevistas que hicimos allá en Chapa, a los chicos de otras provincias, ¿no? Sí, un audio que hicimos. Viaja a Chapadmalal, hicieron entrevistas a quiénes ahora. Chicos de toda parte del país también. Escuchemos entonces a los jóvenes de Chapadmalal, vale, que estaban reunidos ahí hablando acerca de los derechos de los jóvenes. Bueno, a los adultos les cuesta dar la palabra a los jóvenes. ¿Cuándo se supone que pasamos a ser adultos? Entonces, a ver qué opinan sobre las preguntas, o sea, empiecen a dar sobre sus propias opiniones sobre las cosas que quedaron. Me parece a mí que es todo un tema. Habría que ver que la opinión de distinta gente, porque decimos nosotros como adolescentes quizás que cuando entraríamos y ellos también quizás no nos dan ese espacio para que entremos. Me parece que por ahí iría. Aparte, como que tenemos dos partes, ¿no? Tenemos una parte donde nos critican la gente y la otra parte que nos apoya, o sea, y hay adolescentes lo mismo, una parte que estamos luchando y otra parte que está en otro lado. Entonces, claro, como que siempre estamos divididos, o sea, claro, siempre estamos, hay división. Estoy totalmente de acuerdo, me parece que la responsabilidad es lo que marca la diferencia entre adulto y adolescente. Una responsabilidad que lleva a cabo muchas cosas, un título es la escuela, no sé, llevar ingresos, salarios a la casa, mantener una familia, son cosas que la responsabilidad... También en eso quizás entra lo que por ahí decimos, o sea, le critican a los jóvenes muchas cosas que hacen, pero no valoran quizás a algunos jóvenes que empiezan a trabajar a muy temprana edad y que quizás sacan un día de su semana para disfrutar y ese día es el día que encuentran el peor de todo lo que hacen, digamos. Claro, como que toda la semana trabajan entonces salen un fin de semana y ya te critican como lo malo de ese fin de semana. Les gusta reconocer bien cuando hacemos algo bien y cuando, bueno, justo nos vieron que nos debíamos, bueno, está, ¡pum! Estamos en el aire en hora libre. Ahora, con la posibilidad de tener una comunicación telefónica, la Fundación CES, que es la que organiza el encuentro donde ustedes participaron y donde escuchábamos ahí las voces, ¿no? Ustedes tuvieron la posibilidad de hacer la entrevista a otra gente, otros chicos, que como ustedes, jóvenes, también estaban con esta mirada inquieta y con esta... Para mí es el inicio de la ciudadanía. Cuando uno es ciudadano es cuando realmente se hace cargo, ¿no? De poder participar. Estamos comunicados con Rolando Candel. Estamos en el aire, hola. Hola, sí, ¿qué tal? Rolando Candel, ¿sí? Acá te habla Cristian Gauna, ¿qué tal? Buenos días. Mucho gusto, ¿cómo va? Te pregunto antes de empezar y después ya me callo la boca y los chicos te darán sus preguntas directamente. Fundación CES, S-E-S, ¿no? ¿Qué significa? Fundación CES significa Fundación Sustentabilidad, Educación y Solidaridad. La fundación ya tiene unos 10 años, en ese momento se usaban más las siglas, ahora ya quedó Fundación CES nomás. Bien. Es una fundación que se dedica más que nada a temas de los derechos de los jóvenes, principalmente temas de educación, trabajo y participación ciudadana. ¿Cómo nace el tema de la Semana de los Derechos de la Juventud? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos por ahí? La semana nace hace 4 años y fue una experiencia de varias organizaciones que hacían programas sociales desde organizaciones sociales y que quisieron hacer un espacio conjunto para potenciar la voz de los jóvenes. Cada organización tenía sus programas, sus proyectos en diferentes territorios y decidieron hacer un encuentro conjunto para que las mismas acciones tengan más fuerza, más visibilidad y los jóvenes puedan encontrarse y, como decía, potenciar su voz, hacerse escuchar más. Hola Rolando, muy buenos mediodías. Mi nombre es Carlos. Disculpa que te hayamos cortado el asadito. Aquí nuestro compañero David tiene un par de preguntas que estuvo pensando en la semana. David, por favor. No, Rolando. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuántas organizaciones sociales participan en la semana? Viene creciendo y la verdad que nos está yendo muy bien y cada vez participan más. Este año fuimos 70 organizaciones sociales de todo el país que participamos, articulando con también diversos organismos públicos, el Ministerio de Trabajo de la Nación y las gerencias de empleo y oficinas de empleo de diferentes puntos del país, y Ministerio de Educación, Secretaría de Cultura de la Nación y demás. Pero principalmente los organizadores somos 70 organizaciones sociales de todo el país. ¿Y cuántos chicos más o menos van por año? Depende del año y depende de la propuesta, pero 1000 jóvenes promediando. Este año fueron exactamente 950 jóvenes, más o menos. ¿Y cómo se planifica el evento? ¿Sería la Semana de la Juventud? Bueno, eso, como es tan articulado y tantos actores trabajando juntos, lo que hacemos es tener muchas reuniones, mínimo una vez por mes, varias veces que cada 15 días, y algunas reuniones que involucran a los referentes de cada grupo de todo el país, donde nos juntamos a planificar las acciones, tomando en cuenta qué hace cada organización durante el año, cómo trabajan, qué temas quiere priorizar, tomando en cuenta los intereses de los diversos jóvenes que están representados con esos referentes, y bueno, seleccionando algunos temas fuertes que van a ser los que se trabajan cada año, ¿no? Este año hemos trabajado principalmente lo que son juventudes y política y juventudes y comunicación. Una pregunta. Quería preguntarte... ¿Y cuáles son los resultados de la semana? ¿Cómo? ¿Me escuchas bien? ¿Cuáles son los resultados de la semana? Bueno, los resultados de la semana son, primero que nada, una muestra grande de lo que llamamos protagonismo juvenil, de que los mismos jóvenes se hacen cargo de generar propuestas, de reflexionar y de proponer, sobre todo, a los diferentes gobiernos propuestas de políticas públicas o propuestas de temas a priorizar, de cosas a mejorar. Se ha trabajado sobre la escuela media, propuestas para mejorarlas, se ha trabajado sobre propuestas para un primer empleo y los jóvenes. Es decir, lo primero que resaltamos es el protagonismo de los jóvenes en tomar los temas que les preocupan y generar propuestas. Che, te agradezco muchísimo que nos hayamos podido comunicar. La verdad es que tenemos una tanda. Así que muchas gracias. Fundación CES, si se quieren comunicar con ustedes, decime nomás dónde y nos despedimos. Bueno, el teléfono de la Fundación es en Buenos Aires, 4381-3842, y tenemos la página que es www.fundces.org.ar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Rolando, muchísimas gracias por atendernos. Te dejamos. Se viene Gianni Versace ahora con el corte y nosotros volvemos con más Hora Libre. AM1110, Radio de la Ciudad, bien de todos. Los vecinos quieren estar informados. Información para el vecino de la ciudad más linda del mundo. Servicios. Agenda Ciudadana. Radio de la ciudad. Al servicio del vecino. La Guardia de Auxilio es un servicio que actúa ante la prevención, emergencia de caída de balcones, carteles o cualquier otro elemento que forme parte de un edificio. Los porteños pueden comunicarse al 103 o al 0800-999-2727. El horario de atención es permanente durante todos los días del año. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad. Servicios, Agenda Ciudadana, Radio de la Ciudad. Al servicio del vecino. Los domingos llegamos a un punto de ida y vuelta. Llegamos al año cero. Año Cero, con la conducción de Hugo Pupo. Un resumen periodístico de la semana en comparación con iguales semanas, pero de otros años. Año Cero. Actualidad periodística. Marcelo Bonín. Los domingos, desde las 13, en Radio de la Ciudad. Hora Libre. Una mirada nueva sobre los temas de siempre. Hasta las 13. Estábamos ahí entonces con la comunicación con Rolando Candel de la Fundación CES. Jóvenes y política, jóvenes y ciudadanía, ¿no? Es uno de los temas. Les pregunto a ustedes, ahora que han pasado un tiempo largo, por ahí recordábamos que vos estuviste aquí desde el primer año a distancia, decíamos, y en segundo ya viniste al estudio, ¿no? ¿Cómo la ves ahora a esto de participar en la radio, de poder ser parte de estos proyectos después de estar tanto tiempo? Y ahora es como que uno elige temas que... O sea, siempre elegimos para traer acá, para trabajar en la radio, problemáticas, a elección de nosotros los que trabajamos en el taller de radio. Pero ahora es como que uno lo siente más porque, no sé, quizá tiene más experiencia o quizá uno está más grande. Entonces se toman temas mucho más importantes, qué sé yo. Claro, que quizás tengan que ver ahora con otros intereses, ¿no? ¿En qué año estás ya vos? En quinto, desde primero la conocemos, yo me quedo, estoy muy mayor, chicos. Por ahí, a ver, algunos mensajes, me parece interesante el tema que están tocando, dicen uno de nuestros oyentes. Anonymous dice, los chicos agradecen, se acopla el sonido, ya lo arreglamos, les contestamos nosotros, ya está arreglado. Besitos a Romy y que hable un poco más. Llegan los mensajes, lean algunos, los estamos leyendo. Romy manda besos. Gracias. Romina, sos... Qué elegante que tiene Romina. Estabas hablando de política y de pensamiento y ahora vamos a mandar un audio. Fuimos Joel Di Benedetto. Agréganos a Facebook, por favor. Javier Cañal, Claudio Joel Villagra, un morocho bárbaro y yo. Fuimos a 678 y bueno... Hicimos una entrevista a Orlando Barone. Y nos contestó así. Hola, estamos acá con Orlando Barone, uno de los panelistas de 678. ¿Cómo ves a los adolescentes reflejados en los medios? Culpables, malos, perversos, violentos, viciosos. Lo único que les interesa es la joda. ¿Y eso es una realidad o solo una máscara? Es una falsedad, es una forma de, digamos, de cubrir una noticia demagógica para sembrar frente a los adultos la idea de que los jóvenes se han desviado, como si los adultos no fueran responsables y como si no hubieran sido jóvenes los propios periodistas que hablan mal de los jóvenes. Pero hablan como si no hubieran pasado por esa edad. Es impresionante, la ven como una cosa, como una tribu extraña. Y ustedes, ¿sabes qué? Vos sos jóvenes, son jóvenes. Ustedes dentro de unos años van a ser adultos y van a tener que hablar de ustedes en los otros. Hablar en general es difícil porque en los adolescentes. Primero que nacieron en la era de la comunicación. Es decir, están más aggiornados, más... actualizados que los adultos en eso. La gente hace 50 años era recatada, era privada, el adolescente es expuesto. Hay cosas que a mí me asombraban, me asombran, pero jamás emito un juicio de valor, un juicio crítico, porque cuando yo me veo cuando era joven, seguramente yo transgredí muchas cosas en mi vida. Seguramente, no te voy a decir qué cosas hice tremendas. Desde robarle plata a mi viejo a fumar cuando no había que fumar, a hacerme la rata al colegio, ¿qué querés que te diga? No maté a nadie. Pero digamos que mis compañeros eran igual y se emborrachaban y qué sé yo. ¿Cuántos tiempos se emborrachaban? ¿Una vez? ¿Dos veces? ¿Sí? Y bueno, de todo ese sistema que cambió porque ahí la modernidad crea una zona de exposición diferente. Digamos, lo que era transgresión hace 50 años, hoy es música clásica, ¿sí? Y bueno, y esos son los cambios del mundo. No se puede evitar eso. Entonces, querer pararlo con las palabras, con las monsergas, bueno, está bien para un pastor de la iglesia, me parece bien. Pero un periodista tiene que aceptar lo que es como un fenómeno de la realidad. Por ahí, hola. Estamos hablando también fuera del aire y una de las cosas que planteábamos era ¿cómo uno vive este crecimiento, ¿no?, en la escuela? Ya nos queda poco tiempo, así que una de las preguntas que les quiero hacer a ustedes, a todos, ¿no? ¿Cómo ven ustedes su proceso? Empecé por ella porque es una de las que más conozco, ¿sí? Pero ¿cómo ven ese proceso? Digamos, ¿qué diferencia hay entre este chico que llega a la escuela media en primer año y empieza una escuela y piensa de una forma, y ahora que está en cuarto, en quinto, empieza a pensar otras cosas, otras cuestiones, ¿no? Yo creo que es legítimo pasar por esos procesos, pero ¿cómo la ven ustedes? Bueno, yo traje un cuestionario que trata de mostrar con sus números y resultados lo que va creciendo un adolescente día a día tras los años. Me surgió esta idea para, digamos, entre comillas, combatir a aquellas personas adultas que hablan en los medios, hablan mal de nosotros. Porque estoy seguro que, como a mí y a muchos adolescentes, alguna vez en nuestra vida se nos cruza por la cabeza, por la mente, las preguntas de que, ¿qué hay que hacer para que los adultos dejen hablar mal de nosotros? ¿O cuál es ese paso que nos falta para ser adultos? En sí, el cuestionario era muy corto, muy pequeño, pero no aguantaba más y tenía que compartirlo. Decía algo así, por ejemplo, ¿quiénes van a seguir estudiando luego de terminar la secundaria? Ejemplo, un terciario o algún taller. De los 20 alumnos presentes ese día, 25 de octubre de 2010, 18 me dijeron que van a seguir estudiando en algún terciario. Otra pregunta que le dirigí a los chicos era, ¿quiénes estarían estudiando el año que viene para trabajar de algo de que en verdad les guste y que no tomen el trabajo fácil? Es decir, uno trabaja más cómodo cuando el trabajo lo motiva, les gusta. ¿Me puedo poner el ejemplo del trabajo ese de estar parado en la esquina? Era muy, muy interesante ese ejemplo que vos habías puesto. No, pero bueno, yo le decía a él que prefiero romperme la espalda por 2.000 pesos y hacer algo que me gusta en vez de estar parado en la esquina y cobrar 4.000 pesos, no sé, de algo. O sea, a mí me motiva más trabajar algo que de verdad me llame la atención. Claro, más vale. No es lo mismo jugar a Verón, verlo jugar a Verón en el básquet o en el fútbol, no sé. Bueno, ¿dónde me había quedado? También pregunté si alguno de los alumnos presentes... Nos falta la respuesta de la pregunta. ¿Cuál? De los 18, de los 20 alumnos. Ah, sí, perdón. De los 18 que piensan seguir estudiando, los 18 lo hacen para conseguir un trabajo que siempre quiso. Claro, algo mejor. Claro. Otra pregunta, le pregunté a los chicos, ¿quiénes ya estaban trabajando en algún contraturno o alguna pasantía? De los 20 alumnos presentes, 10 me contestaron que ya estaban trabajando en algún área. El trabajo que hoy en día tiene el adolescente tiene que ver con socio comunitario, esa era otra pregunta. O sea, sí, tiene que ver con la orientación de la escuela, que es socio comunitaria. Sí. De los 10 que se encuentran trabajando, 6 están metidos ya en el área socio comunitario. Trabajando 6 área o terminar y recibir el título. Claro. Yo me veo como obligado, necesito tener el título en la mano porque es lo único que me queda para decir, tengo el título, ya soy una persona adulta o responsable, porque no veo otra solución o otra salida. Pienso que teniendo el título en la mano van a dejar de hablar mal de mí. Eso poco cuando lo pensamos juntos. Y además, tuve que hacer yo las preguntas. él fue el cerebro y yo fui la mano de obra, esclava. Después me fui preguntando una pregunta que no sé, capaz estuve más. Pero le pregunté a cuántos les molestó, se sintieron incómodos al contestar estas preguntas. De los 20, a 4 personas les molestó que haya interrumpido su clase. Mirá, hay algo bien interesante, digo, que es cuando uno trabaja, ¿no?, en esto de la educación, se encuentra con que no muchas veces el alumno que tiene enfrente imagina el futuro después de estar en el aula. Digamos, hay que trabajar mucho para que alguien se imagine en esto de seguir estudiando o trabajar en otra cosa que no sean las changas o lo que la oportunidad te presente. Cuando uno dice, bueno, de 20, 18 quieren seguir estudiando, ahí hubo un trabajo de los docentes donde alguien empezó a ver también la posibilidad de aspirar aún más allá, ¿sí?, con algunas posibilidades abiertas por la educación. Ahora, una cosa, que no deja esto, que todo lo que dicen los medios es como que nos hace ver como que nosotros somos una escoria para la sociedad. Y la realidad es esta, que los chicos quieren formarse para salir adelante y seguir con su vida lo mejor posible. Además, es lo que nosotros queríamos mostrar cuando le hicimos la nota a los chicos del taller Piedra Buenarte, cuando mi amigo Claudio, que lo conozco desde cuarto grado. Desde jardín, en realidad. Desde jardín nos conocemos. Cuando él hizo este cuestionario, son todas cosas que queremos mostrar de que hay otra mirada de los adolescentes. No es solamente la mirada negativa que tienen muchos medios, que la gran mayoría de las veces la mirada negativa, no es toda la mirada negativa. Unas veces dicen que hacemos cosas buenas. Si quieren dejar algún comentario, nuestro teléfono es 5371-4600. Igual ya no nos queda tiempo para el teléfono. Sí nos están diciendo algunas cuestiones en los mensajes. Dicen felicitaciones a los chicos. Romy, ¿sí? Nos dice eso. Y después alguien nos dice, adelante chicos, lo que sucede es que cuando alguien piensa, ¿sí? Si piensan les molesta a muchos. Eso es importante. Mirta, se acaba de comunicar, supongo que es Mirta. Fuerza a la gente de rugby y de cine en este momento. Estamos en una situación complicada, es verdad, en inclusión. Así que para todos, fuerza, chicos. Y hay que seguir adelante con los proyectos a pesar de todo. Aunque desmantelen todos, hay que seguir. Bueno, ¿sí? Fuerza también. No nos queda más tiempo. Así que la última frase que quieran decir, porque nos queda exactamente un minuto. Bueno, para mí que fue un placer haber venido, aunque haya llegado tarde. Pero un placer haber venido al fin. Siempre me siento a gusto estar acá. Y por otra parte, que no son tanto dejarse llevar por el tema de los medios, sino que darse cuenta con la cuestión que hacía, el cuestionario que hizo, que la escuela tiene mucho que ver en la formación de un pibe y la importancia de la educación y de la secundaria. Absolutamente. Chicos, ¿algo más para recordar a la gente? Yo quería agradecer a todos los del colegio y a los que nos estaban escuchando. Bueno, la escuela para nosotros es un lugar muy, muy bueno. Esperemos que los chicos sigan la secundaria y... Mi Facebook es Carlos Mostaza. Carlos Mostaza, chicas, agrégueme. Carlos Mostaza. Nosotros le decimos hasta la semana que viene. Dale, sí. Un último chivo. Para más noticias sobre la radio, pongan en Facebook Conexión 220, la radio de la escuela, y va a aparecer nuestro grupo. Listo, entonces hechos los recordatorios. Nosotros les decimos en la semana www.radiorec.com.ar. Van a estar todos estos archivos y van a tener las fotos. Si no, nos encontramos el miércoles en la muestra de CineSap, ahí en Foetra. No me acuerdo la dirección, la verdad, es esta. 3171 de Hipólito Yrigoyen, entre 24 de noviembre y Urquiza. Nos encontramos ahí. El estreno de los cortos SAP, realizados por chicos, hechos por chicos para ver cine. Ahí nos encontraremos seguramente entonces a las 17 horas. Gracias a todos aquellos que nos están escuchando en el aire. Hora Libre sigue apostando por la libertad, sigue apostando por la educación y la inclusión, a pesar de todo. Hasta la semana que viene.